daño, recuerdo tan daño, vida pasajera. Mientras duro, quiero mi esfera, sin largas esperas, quiero a mi vera. Y habrá tiempo de llorar cuando arda la candela. Mano a botella, brindo con ella. Celebrando, pues siempre hay motivo. Gato mi suela, marco mi huella. Trazando el camino que yo vivo. Tenemos que luchar por el presente, luchar por el presente.